Hey yo, Brian Myers, Austin baby, por encima, yeah. Matamos la liga cuando estamos en la tarima. Encuentras el dinero cuando estás en la cima. Te la tengo, juki, enamoradita de mi rima. Tú puedes que estar cabrón, pero yo estoy por encima. Por encima, por encima, por encima. Júgate quiso más, bema. Por encima, siempre por encima. Alright, que tienes la llave de mi bima. Con el flow que tengo, tengo tu gato en celo para pelo. Si no me crees, pregúntame y al hielo. Bling, bling, par de mujeres pidiendo. Legendario como Coco, bling bling. Estoy en un nivel donde mi pijama es Dolce & Gabbana. El cuello me brilla sin usar cubana. Tengo puta nueva todos los fines de semana. Que viva la calma, también Torre de Sabana. Soy Bori, también soy Domi. Siempre ando con los míos, o sea, con Omi. Cada vez que tú quieras frontear, piensa que hay dinero, también te podemos dar. Por encima, por encima, por encima, por encima. Júgate quiso más, bema. Encima, siempre por encima, alright. Que tener las llaves de mi bima. Por encima, por encima, por encima, por encima. Júgate quiso más, bema. Por encima, siempre por encima, alright. Que tener las llaves de mi bima. Tengo 18, tengo un V8 montado en la BM. Mi corillo tiene Banshee KTM. El cabrón to' a mí me teme. Mujeres de colores como en mi M. Me voy a comprar una casa en Vista M. Al lado de la mansión que tiene Alca. Juégate la carta, yo tengo un combo cabrón en lo más alta. En mi corillo somos 300 soldados como los de Esparta. Tu mujer está loca que al menos le falta. Por encima, por encima, por encima, por encima. Júgate quiso más, bema. Por encima, siempre por encima. Alright. Que tener las llaves de mi bima. Por encima, por encima, por encima, por encima. Júgate quiso más, bema. Tú más, bema. Por encima, siempre por encima, yeah. Alright. Prendo un feeling en la mañana sin sacarme la caña. Y cojo un arrebato por encima de la montaña. Yo sé, que se escribe por encima. Pero para mí suena mucho mejor por encima. Tú estás claro, tú sabes cómo lo hacemos. Aquí hay dinero y si viene con amenaza te metemos. Hay condiciones, tú sabes que no relajo. Te hacemos un tajo y te acostamos mirando pa' abajo. Tengo 10 años con dinero, exitoso y suelto. Me matas un par de veces, pero yo nunca me he muerto. Mi bill le pago todo esto resuelto. Matando la liga, ya que rico es mi puerto. Por encima, por encima, por encima, por encima. Júgate quiso más, bema. Por encima, siempre por encima. Alright. ¿Quién tiene las llaves de mi bima? Yeah. Ustedes pueden estar por encima de los tomates, por encima de los gandules. Brian Myers. Hear this music. Díselo ya. Mambo Kings. Peanut Rick.